A ver, un dato para empezar. ¿Sabías que entre 2021 y 2022 la producción mundial de cocaína pura, creció un 20% Uf. y alcanzó, bueno, un récord histórico de 2.600 toneladas en 2023? Son cifras que marean, ¿no? Desde luego. Pero, ¿y si te dijera que quizás esa ya no es la única gran historia? Que el narcotráfico, que sigue siendo enorme, claro, es solo una pieza de un puzzle mucho más complejo del crimen organizado en América Latina. Hoy vamos a meternos precisamente en eso, en esa transformación, porque las fuentes que tenemos sobre la mesa pintan un panorama, bueno, donde la delincuencia organizada se ha diversificado una barbaridad, mucho más de lo que solemos pensar. Sí. Ya no es solo la coca, vamos. Efectivamente. Tenemos análisis regionales que marcan tendencias, estudios que explican por qué han fallado ciertas estrategias del pasado y también cosas más concretas, ¿sabes? Ajá. Por ejemplo, un informe muy detallado sobre la situación en Cali, en Colombia, y otro que, bueno, que desminuza esas conexiones a veces muy, muy cercanas entre las redes ilegales y el poder político. Vale, pues el objetivo hoy es exprimir un poco todo esto. Queremos entender cómo funcionan estas redes ahora. ¿Qué hacen? Además de mover droga, hablamos de delitos ambientales, trata de personas. ¿Cómo se meten en las estructuras de poder y, sobre todo, por qué las tácticas de siempre, las de mano dura, parecen quedarse cortas? Vamos a intentar, aclarar un poco este lío. Perfecto. Empecemos por ahí, por esa idea. Ya no es solo narcotráfico. La cocaína, a ver, sigue moviendo millonadas, eso está claro. La ONU habla de más de 23 millones de consumidores en el mundo. Una cifra enorme. Pero los análisis insisten mucho en una diversificación. Grupos que asociamos directamente con la droga, ¿no? Como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, pues han ampliado su catálogo, por así decirlo. Así es. Y una de las expansiones más preocupantes, yo diría, que destacan los documentos, es la de los crímenes ambientales. Crímenes ambientales. ¿A qué escala? Pues a una escala masiva. No hablamos de delitos menores, ¿eh? Hablamos de explotación brutal de recursos naturales. De hecho, un punto clave que señalan varias fuentes es que el crimen organizado se ha convertido, casi sin que nos demos cuenta, en un acelerador tremendo de la crisis climática en América Latina. Madre mía, ¿y cómo? O sea, ¿qué tipo de actividades son esas? Pues mira, la lista es larga y bastante desoladora. Tienes tala ilegal, a veces para vender la madera directamente, otras simplemente para limpiar el terreno para la minería ilegal, que es otro negocio gigante. Claro. Y esta minería muchas veces usa mercurio, que como sabes, envenena ríos, suelos, y esto golpea de lleno a comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen de esos territorios. Pero hay más. La ganadería extensiva ilegal, plantaciones que agotan la tierra e incluso la pesca ilegal a gran escala. Ojo aquí, como recoge un informe citado de The Economist, participan hasta grandes flotas internacionales. ¿En serio? Sí, esquilmando los caladeros, amenazando la seguridad alimentaria y la biodiversidad marina de toda la región. Interpol, de hecho, advierte en otro documento que muchos de estos daños son, bueno, básicamente irreversibles. Es impactante esa conexión, ¿verdad? Con el cambio climático, la seguridad alimentaria. Y otro terreno donde parece que han entrado con fuerza y que afecta directamente a las personas es la trata y el tráfico de migrantes. Las fuentes lo vinculan mucho a la precariedad económica. El Banco Mundial ya señalaba en 2022 los niveles altísimos de pobreza, la economía informal tan extendida, factores que empujan a la gente a buscarse la vida fuera. Y claro, esa desesperación crea una vulnerabilidad tremenda, que las redes criminales explotan sin ningún escrúpulo. Los famosos coyotes, que cobran auténticas fortunas por llevar a la gente de forma irregular. Ajá. Las rutas por Centroamérica son, bueno, tristemente conocidas. Pero hay cosas nuevas y muy preocupantes. El tapón del Darién, esa selva entre Colombia y Panamá, se ha vuelto un infierno. Sí. Y los informes indican que el clan del Golfo controla parte de ese paso. Además, la migración masiva desde Venezuela, a partir de 2018, abrió una ruta nueva hacia el sur. Y ahí han entrado grupos como el Tren de Aragua, extendiendo sus tentáculos a Colombia, Perú, Chile. Y aquí los textos insisten mucho en una diferencia que a veces se nos pasa: tráfico y trata. No es lo mismo, ¿verdad? Para nada, y es crucial entenderlo. El tráfico de migrantes, aunque sean condiciones terribles y a menudo con engaños, parte de un acuerdo inicial para el traslado. La persona, digamos, contrata el servicio, aunque luego las condiciones sean nefastas. Vale. Pero la trata de personas es, es otra cosa completamente distinta. Es esclavitud moderna. No hay consentimiento real, o si lo hubo, fue viciado por el engaño o la coacción. El objetivo final es la explotación. Sexual, laboral, mendicidad forzada. Es una violación brutal de los derechos humanos. Y lo que indican autores como Santillán Molina, citados en las fuentes, es que ambos fenómenos, trata y tráfico, se han convertido en mercados ilícitos enormes, muy generalizados en toda América Latina. Los datos de ese informe específico de Cali que mencionabas antes, ponen los pelos de punta. Sí, la verdad es que sí. Según el Comité Local contra la Trata, en 2024, la mayoría de las víctimas que identificaron eran mujeres jóvenes, colombianas y venezolanas, destinadas sobre todo a explotación sexual. ¡Qué horror! Pero ojo, que la trata también afecta a hombres, incluyendo a personas LGTBIQ+, muchas veces para trabajos forzados en condiciones, infrahumanas. Y hay otro grupo de víctimas que las fuentes señalan como especialmente invisibles, ¿no? Exacto. Muchas mujeres que, por pobreza extrema, por falta total de alternativas en la economía formal, acaban participando en actividades ilegales. Pero dentro de esas mismas redes, ellas mismas son a menudo víctimas de explotación, de abusos, de violencia. Su situación es de una vulnerabilidad tremenda. Todo esto dibuja un monstruo, con muchas cabezas. Mucho más complejo que el cártel de la droga tradicional. Pero claro, esto plantea una pregunta obvia. ¿Cómo? ¿Cómo consiguen operar a esta escala? Y ahí, inevitablemente tenemos que mirar la relación con el Estado, ¿no? Esas redes ilícitas que mencionan las fuentes. Pues sí, los análisis coinciden en un punto clave. Estos mercados ilegales florecen donde el Estado es débil o, peor aún, donde hay complicidad. Ajá. Por un lado, está la incapacidad de muchas instituciones para hacer frente a una delincuencia cada vez más sofisticada, que cambia constantemente, que se adapta. Pero por otro lado, y esto es fundamental, está la corrupción. Y no solo hablamos del soborno puntual a un funcionario, ¿sabes? Sino de una corrupción más estructural, más institucionalizada, que blinda estas redes y les da impunidad. Las fuentes mencionan un ejemplo que me pareció curioso, de cómo políticas que en teoría buscan algo bueno pueden tener efectos perversos. Lo de separar a los presos por bandas en las cárceles para que no se maten entre ellos. Sí, es un dilema complicado, la verdad. Se hace para reducir la violencia dentro de las prisiones, pero un efecto secundario, que señalan algunos estudios, es que puede acabar reforzando la identidad y la lealtad al grupo criminal. Claro, tiene sentido. Y además puede facilitar que las organizaciones capten nuevos miembros dentro de la cárcel, sobre todo entre los que están en prisión preventiva, que a lo mejor entraron por delitos menores y salen convertidos en soldados de una banda. El uso masivo de la prisión preventiva, sin tener capacidad para gestionar bien a tantísima gente dentro, puede acabar paradójicamente fortaleciendo a los mismos grupos que se supone que quieres combatir. Pero las fuentes van más allá de la debilidad o la corrupción pasiva, por así decirlo. Hablan directamente de redes ilícitas. ¿Qué significa exactamente ese concepto? Pues se refieren a alianzas que son más o menos estables, de beneficio mutuo, entre grupos criminales y actores que están dentro del Estado, políticos, jueces, policías, militares o incluso sectores económicos legales. O sea, no es solo financiar una campaña ilegalmente y ya está. No, no, va mucho más allá. Es poner, en algunos casos, partes del aparato estatal al servicio de intereses criminales. Y esto, lógicamente, pudre la convivencia democrática desde dentro. Como apunta un académico citado, Mauricio Romero Vidal, a veces estos grupos traen una falsa sensación de orden o de prosperidad al principio. Pero enseguida lo que se impone es el terror y el sometimiento. Las fuentes citan varios casos históricos que, la verdad, ilustran esto de forma bastante cruda. Sí, lamentablemente la historia reciente de América Latina está llena de ejemplos. Quizás el más extremo que se detalla es el de Perú bajo Fujimori y su asesor Montesinos. Uf, ese caso. Sí, los documentos lo describen como un caso de captura casi total del Estado para proteger negocios ilícitos. Se habla de una corrupción estimada en 600 millones de dólares, testimonios sobre cómo se usaban aviones militares para sacar cocaína del país y los famosos narcoindultos que beneficiaron a cientos de traficantes. Un escándalo mayúsculo. Un ejemplo muy fuerte, desde luego. ¿Hay otros casos destacados en las fuentes? Pues se menciona a Guatemala, con implicaciones de cargos muy altos, el expresidente Portillo, por ejemplo, acusado de lavar millones y extraditado a Estados Unidos, o un exministro de Gobernación de la administración Berger, Carlos Bielmann, acusado de ejecuciones extrajudiciales en un caso donde se sospechaba una conexión de esa red con el narcotráfico. Ya. Aquí, por cierto, se destaca el papel clave que tuvo la CICIG, la Comisión de la ONU, para sacar a la luz todas estas tramas tan complejas. También en Guatemala mencionan un caso que ilustra un mecanismo de influencia un poco más sutil, ¿no? El del llamado rey del tenis. Exacto, Roberto López Villatoro. Su caso es muy interesante porque muestra cómo se puede manipular el sistema desde dentro, usando estructuras que son formalmente legales, como las comisiones que nombran a jueces y fiscales. ¿Cómo? Pues actuaba como un intermediario, digamos, como un fontanero, entre intereses oscuros y las estructuras del Estado, para asegurarse de que se nombrara a gente favorable en puestos clave del sistema judicial. Demuestra que la captura no siempre es a través de la violencia directa o el soborno burdo. A veces es más sofisticado. Entiendo. ¿Y en Colombia? El famoso escándalo de la parapolítica. Otro caso paradigmático, sí. Se procesó a casi 200 congresistas por sus vínculos con grupos paramilitares. Y las fuentes subrayan que esa influencia no era solo simbólica, ¿eh? Claro. Se dedicaron a modificar leyes importantes para favorecer sus intereses. Mencionan la Ley de Justicia y Paz de 2005, que regulaba la desmovilización de los propios paramilitares, o leyes relacionadas con la tierra, que era un tema central para estos grupos armados. Y un factor que parece que engrasa toda esta maquinaria es el dineral que cuestan las campañas electorales. Hay una cita demoledora de un diputado guatemalteco anónimo que dice algo así como: el problema no es conseguir dinero para financiar campañas. El problema es de dónde viene. Totalmente. Es que esa necesidad brutal de financiación abre la puerta de par en par al dinero sucio. Y esto se agrava en países con sistemas de partidos muy fragmentados, muy débiles, como se describe en Perú, con sus partidos de alquiler, o en Guatemala, donde lo que priman son las lealtades personales y los grandes financiadores por encima de las ideas. Claro. Esa fragmentación permite que caciques locales, a menudo financiados ilegalmente, ganen poder a nivel municipal o regional y desde ahí den el salto a la política nacional, llevando consigo esas conexiones peligrosas. El caso de Bello en Colombia, que se detalla en uno de los estudios, parece un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Sí, describe muy bien cómo los partidos tradicionales en ese municipio acabaron siendo casi privatizados por élites locales vinculadas a redes criminales. Se nombra a Hugo Albeiro Quintero, alias el patrón de Bello, y su conexión con la temida oficina de Envigado, una red mafiosa muy poderosa. Uf. Financiaban campañas y a cambio pues conseguían contratos, influencia, protección. Es un microcosmos perfecto de cómo funciona esa captura local del Estado. Queda claro que esa relación entre crimen y poder es profunda y tiene muchas caras. Ahora, frente a todo esto, ¿qué se ha hecho? ¿Y por qué las estrategias de siempre parecen haber fracasado tan estrepitosamente según los análisis? Aquellas fuentes son especialmente críticas, muy críticas, con el enfoque que ha dominado durante décadas, la llamada guerra contra las drogas, impulsada sobre todo por Estados Unidos desde los años 70 y basada fundamentalmente en la militarización. Ajá. Programas enormes como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida en México, a pesar de la cantidad ingente de dinero invertido, son señalados no solo por no haber resuelto el problema, sino en muchos casos por haber empeorado la violencia. ¿Cómo es eso? O sea, la idea era desmantelar los cárteles, ¿no? Sí, esa era la idea. Y en cierto modo lograron golpear y fragmentar a los grandes cárteles monolíticos de antes. Pero el resultado, según describen los textos, fue contraproducente. ¿Por qué? Porque lo que surgió fue una miríada de grupos más pequeños, mucho más violentos entre sí en su competencia por el territorio y los mercados, y también más difíciles de controlar, incluso de identificar. Es decir, lo que sugieran las fuentes es que, al atacar a los grandes capos, la estrategia militar consiguió romperlos. Pero el tiro salió por la culata. No hay pruebas de una reducción significativa del narcotráfico a nivel global, pero sí un aumento brutal de la violencia y de las violaciones de derechos humanos en los países afectados. El Plan Colombia se analiza con bastante detalle en los documentos. Sí, entre 2000 y 2015, Estados Unidos invirtió casi 10.000 millones de dólares. Más del 70% fue para las Fuerzas Armadas y la Policía Colombiana. Una barbaridad de dinero. Y aunque en teoría se separaba la lucha antidroga de la lucha contra la guerrilla de las FARC, en la práctica, como la guerrilla controlaba muchas zonas cocaleras, las dos cosas se fusionaron. Claro. Y las consecuencias fueron terribles. Fumigaciones aéreas masivas con glifosato, con un impacto ambiental y en la salud que todavía se debate, miles y miles de homicidios de civiles atribuidos a todos los actores armados, fuerzas de seguridad, paramilitares, guerrillas, y un desplazamiento forzado gigantesco. Las cifras oficiales hablan de 6,4 millones de víctimas en ese periodo, de las cuales 4 millones fueron desplazados internos. Una tragedia humanitaria. Madre mía. ¿Y en México, la iniciativa Mérida siguió un camino parecido? Bastante similar, sí. Se lanzó en 2008, implicó unos 1.600 millones de dólares al principio, sobre todo para equipo militar, tecnología, entrenamiento. Buscaba combatir el narco, asegurar fronteras, fortalecer instituciones. Luego, bajo la administración Trump, el foco se puso aún más en intentar frenar la producción y el tráfico hacia EUS. Pero las críticas que recogen las fuentes son las mismas. Un aumento dramático de la violencia y la corrupción en México desde que se implementó, sin que se viera un impacto claro en la cantidad de droga que llegaba a Estados Unidos. Un coste humano y social altísimo para unos resultados, como mínimo, muy cuestionables. Es abrumador ver cuántos ejemplos hay de esa connivencia a tan alto nivel y a la vez del fracaso de las políticas puramente represivas. Ante este panorama tan negro, ¿qué alternativas proponen las fuentes? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Pues mira, los documentos analizados coinciden en que urge un cambio de paradigma. Insisten en que hay que dejar atrás los enfoques puramente punitivos y militarizados. La propuesta general es adoptar estrategias integrales que vayan a las raíces sociales, políticas y económicas del problema. No es fácil, ni mucho menos, pero señalan que es la única vía que tiene alguna posibilidad de éxito a largo plazo. ¿Y cómo se aterriza eso? O sea, ¿qué pasos concretos sugieren? Plantean un enfoque como por fases, ¿sabes? A corto plazo, dicen, hay que priorizar la lucha contra los mercados ilegales que causan un daño humano más directo y flagrante, como la trata de personas. Entiendo. Pero el enfoque debe ser más desde la prevención, evitar que la gente vulnerable caiga en esas redes y desde la reducción de la demanda, no solo la persecución policial. Y, muy importante, prestar atención especial a mujeres y jóvenes en situación de riesgo. Vale, eso a corto plazo. ¿Y después? A medio plazo, el foco tiene que estar en reformas institucionales serias. Fortalecer la justicia para reducir la impunidad, para que la gente recupere algo de confianza, que ahora mismo está por los suelos en muchos sitios. Fundamental, sí. También es vital que el Estado recupere presencia y control efectivo en territorios que hoy están dominados por grupos ilegales. Pero ojo, no solo con ejército y policía, sino con servicios, con oportunidades, con una presencia integral del Estado. Mm. Y algo fundamental, políticas ambiciosas de inclusión para los jóvenes, educación de calidad, formación profesional, empleo digno, para que el crimen no sea la única salida que ven muchos chicos y chicas. Suena coherente, sí, pero son retos, bueno, gigantescos. ¿Y a largo plazo? ¿Qué dicen a largo plazo? Dos cosas. Primero, como estas redes son transnacionales, la cooperación regional e internacional es imprescindible. Y no solo cooperación policial o militar, sino judicial, de inteligencia financiera, social. Mucho más amplia. Ajá. Y segundo, y esto es un mensaje que se repite bastante en las fuentes, hay que abordar seriamente la reducción de la demanda en los países consumidores, sobre todo en lo que llaman el norte global. La responsabilidad, dicen, es compartida. No se puede exigir solo mano dura en los países de producción o tránsito, mientras la demanda en los países ricos sigue intacta y alimentando todo el negocio. Bien. Bueno, si intentamos resumir un poco lo que hemos desgranado hoy, queda claro que el crimen organizado en América Latina se ha transformado, ¿no? Ya no es solo la cocaína, aunque siga siendo muy importante. Mm. Se ha expandido a negocios como la destrucción ambiental, que nos afecta a todos, y la explotación brutal de personas, como la trata. Y hemos visto que la debilidad del Estado, la corrupción y esas redes complejas que conectan lo ilegal con lo legal y lo político son, bueno, el caldo de cultivo perfecto para que esto crezca. Exacto. Y al mismo tiempo, ha quedado bastante claro en los análisis que las recetas de siempre, más policía, más ejército, más cárceles, no solo no han funcionado, sino que a menudo han empeorado las cosas, han generado más violencia sin tocar las causas reales. Sí. Entender toda esta maraña, la diversificación de los negocios, las redes de poder, los fallos institucionales, los errores estratégicos del pasado, es absolutamente clave para cualquiera que quiera comprender los enormes desafíos de gobernabilidad, de seguridad y de derechos humanos que enfrenta la región hoy en día. Claro. Desafíos que, como hemos visto con el medio ambiente o la migración, tienen efectos que van mucho más allá de sus fronteras y nos acaban afectando a todos de una forma u otra. Este análisis tan detallado de las fuentes nos deja flotando una pregunta final, una pregunta crucial, que quizás va un poco más allá de lo que hemos podido ocurrir hoy. Si estas redes ilícitas están tan metidas en la economía formal y en las estructuras políticas, y si las viejas recetas represivas han fracasado tan claramente, ¿qué tipo de cooperación internacional, pero realmente novedosa y valiente, y qué tipo de reformas estructurales internas, igualmente audaces, podrían empezar a cambiar de verdad el equilibrio de poder frente a estas redes? Es una reflexión compleja, ¿eh? Pero muy necesaria para el futuro, me parece.